Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz mañana, aquí comienza el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Hoy es jueves 11 de noviembre. Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Atención, ¿cómo están las cosas en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio? Se prevé un día cubierto y una temperatura que oscilará entre los 12 y los 23 grados. La probabilidad de lluvia será del 30% y con un viento de 15 kilómetros por hora en dirección norte. Es lo que nos informa la Agencia Española de Meteorología. A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 11 grados centígrados. Vamos ahora a conocer los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se valoriza la moneda estadounidense frente a la europea. Ayer estaba a 1,15. El petróleo baja. Hoy está en $82.06. Pierde un 0,48% y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.141 puntos, sube un 0,74%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. La Unión Europea condiciona las ayudas a que el Boletín Oficial del Estado recoja este año la simplificación de los contratos. Los alemanes superan a los británicos como extranjeros que más casas compran en España. Una más. El Banco de España avisa de un posible encarecimiento de la vivienda por falta de oferta. Una noticia que, entre otras cosas, ya veníamos destacando en el día de ayer. Y bueno, y aquí está. Pero también en la jornada de hoy le tenemos otras noticias que estaremos desarrollando más adelante, y es que el gobierno acuerda con Bruselas alargar el periodo del cálculo de las pensiones para recibir los fondos europeos. Y bueno, cuando se ha conocido la ganadora, mejor dicho, del premio Cervantes de las Letras, también estaremos hablando acerca de la segunda vida de las librerías tras la pandemia. Continúa el rifirrafe entre Bielorrusia y Polonia con los migrantes de por medio, tristemente. En deportes, tenemos jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar, tanto en Europa como en el continente americano. Les tenemos toda la programación. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Ya les vamos presentando inmediatamente también lo que es nuestro saludo musical. Atención a nuestro saludo musical que tenemos para hoy. El tema se titula Me voy a gozar la vida. Reúne a Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y suena así. Me voy a gozar la vida. Reúne a Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Me voy a gozar la vida. Con esta canción comenzamos hoy el Café Mañanero. Es lo que se conoce en el mundo de la música como un junti, un junte, o un featuring, una colaboración. Es muy tropical y salsero. Me voy a gozar la vida, un bonito mensaje, una bonita invitación. Es una producción discográfica de Codiscos. Recoge al grupo Galé, Cali Flow Latino, NK, Igualmente Chiquito, Tim Van, Alberto Barros, Jan Collazo, Aguanilé, Mauro Castillo. Bueno, es un tema fresco, rumbero, pegajoso, que mantiene la esencia de la salsa bailable con un leve toquecito de lo urbano. Bueno, nueva canción ideal para disfrutar este fin de año. Aquí está esta extraordinaria propuesta que nos presenta Codiscos. El videoclip fue grabado en San Juan, Puerto Rico, en Medellín, Barranquilla y Cali, igualmente en Orlando y Miami, también en Santo Domingo, República Dominicana, de donde son y radican varios de los que forman parte de este número sabroso. Así se denomina, un número sabroso. Voy a gozar la vida, me voy a gozar la vida. Así es el título, cuidado se equivocan. Me voy a gozar la vida. En clave, ahí está Jan Collazo, Cali Flow, Chiquito Tim Van y el gran grupo Galé, encabezando este ramillete de artistas para una sola canción que debes disfrutar este fin de año y de ahora para siempre. Me voy a gozar la vida. Representando la salsa, papá. Sí, señor. Representando la salsa. Y aquí estamos nosotros también representando la cultura latina en Valencia, España, para este país y el mundo entero. Una ventana abierta a todo lo que ocurre en el contexto de la cultura latinoamericana. La música, por supuesto, no es la excepción. Ya viene nuestro comentario del día, nuestro monólogo de actualidad. Feliz mañana para todos. El Café Mañanero. Bueno, a continuación nos ofrecemos nuestro monólogo de actualidad. A ver qué tenemos por aquí. Avanzamos en el Café Mañanero. Sí, a ver si alcanzamos a escuchar. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Bien, aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hoy me hago eco de una propuesta, lo que se conoce, mejor dicho, una proposición no de ley, que se ha presentado en el Congreso de los Diputados por parte de la formación política Vox. ¿Qué se pretende con esta propuesta? Modificar el Código Civil en lo que tiene que ver con nacionalidad. Así lo anunciaban el eurodiputado de Vox, del Comité Acción Política, Jorge Buxade, o Buxade. Y lo hacía en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la formación ha analizado de forma pormenorizada qué está sucediendo con la concesión masiva de la nacionalidad española a extranjeros que entran en territorio nacional. Abro comillas a sus palabras. Los últimos datos son los del año 2020. 120.164 nuevos españoles reconocida la nacionalidad, de los cuales 111.219 son por residencia, ha dicho. Al tiempo que ha añadido que el objetivo de esta iniciativa es reforzar la condición de ser español, garantizar que la nacionalidad española acredite un vínculo de lealtad con la nación, de compromiso histórico con el pasado, el presente y el futuro de la nación española. Y propone además, porque no solamente es en lo que tiene que ver con la concesión de la nacionalidad española. También va contra los que ya la tienen. Me refiero concretamente a los extranjeros. Argumenta que la inclusión de determinadas normas en el Consejo Civil para garantizar que esa adquisición de la nacionalidad española se ajusta a las necesidades reales de la nación española y aumentar los casos de pérdida de la nacionalidad española, no de origen, aquellos supuestos de extranjeros que adquieren la nacionalidad española y una vez adquirida realizan actos gravemente atentatorios contra el orden constitucional, el orden demográfico, las instituciones del Estado. Bueno, la verdad es que a los señores de Vox les preocupa que extranjeros adquieran la nacionalidad. Quiere elevar el estatus de la condición español a un nivel de pureza, como si la condición humana lo permitiera. No existe sociedad perfecta. Pero por otra parte, no sé cuál es el empeño de Vox en atacar a los extranjeros, esos que no tienen representación política. ¿Sí? Es decir, enfrentarse con los más débiles. ¿Qué se gana con esto? Se han empeñado en buscar cualquier atisbo negativo y además dando una sensación de generalización, entonces se sienten amenazados de que un extranjero adquiera la nacionalidad española. Debo decirles que la nacionalidad española se otorga en cumplimiento de las normas. Y ya existen mecanismos en el mismo Código Civil y en la Ley de Extranjería para que una persona pueda ser despojada de la nacionalidad española. Si hay personas en este país obligadas a cumplir estrictamente las normas, esos somos nosotros los extranjeros. No nos podemos saltar las normas, porque ahí está la ley de extranjería que nos pasa factura inmediatamente. Estamos obligados a ser perfectos, a pesar de que no existe en ninguna sociedad la perfección. ¿Pero qué va a pasar con las pensiones? Porque si algo está contribuyendo precisamente a la inmigración es a equilibrar, está contribuyendo a cubrir ese déficit poblacional que existe, porque últimamente no están naciendo españoles suficientes o niños suficientes en este territorio. Y de cara a 30 años y 50 años, hay una preocupación, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, ¿no? El mismo Six, lo dicen todos los estudios, de que España, al igual que otros países europeos, se enfrentan a un grave problema en lo que tiene que ver con las pensiones. Entonces se requiere mano de obra rápido, que trabajen, que generen recursos, que muevan la economía. Y la alternativa es precisamente la inmigración. Pero si no basta con tener una ley de extranjería bastante estricta, bastante restrictiva, sino que están buscando la manera de endurecerla aún más, porque tienen entre ceja y ceja el miedo de los extranjeros, que alguien le pueda hacer contrapeso y ofrecer un trabajo de mayor calidad. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a contactar con otras personas en un mundo globalizado? Es increíble que esto esté pasando en estos tiempos, pleno siglo XXI. Bueno, paso a otro punto que tiene que ver también con inmigración. El alto representante de la Unión Europea, que recordemos es el español, Josep Borrell, ha tachado de crisis humanitaria, migratoria y geopolítica la situación en la frontera de Polonia y con Bielorrusia, donde recordemos se empuja a inmigrantes a territorio europeo y ha llamado a movilizar a todos los recursos europeos para afrontar la situación. El jefe de la diplomacia comunitaria criticaba la instrumentalización de la inmigración por parte del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Este es un dictador, prácticamente, y ha señalado que la Unión Europea debe movilizar todos los recursos para abordar la situación desde el punto de vista humanitario, migratorio y geopolítico. Hace bien en Josep Borrell preocuparse por esta situación, pero también hay que detener las iniciativas que desde Europa están surgiendo de levantar muros para detener a los inmigrantes. Es una medida arcaica para detener a los flujos migratorios. Pero más allá de poner la mira en la inmigración, hay que poner la mira es en el señor Lukashenko. De pronto y veces miramos a Venezuela. Sí, miramos ahora mismo también a Nicaragua, cosa que está muy bien. Pero que sepan que aquí en Europa también hay unos dictadorzuelos. Es el caso del señor Lukashenko. Ha habido sanciones, pero no suficientes. También tenemos personajes autoritarios que comprometen los derechos de las personas y en este caso el mismo nombre de la región europea. Bueno, Lukashenko, que recordemos es el presidente de Bielorrusia, no pertenece a la Unión Europea, pero sí está en el contexto de la zona, ¿no? Y también tenemos el caso de Turquía, el señor Erdogan. Son presidentes autoritarios, regímenes. Y la preocupación que hemos venido expresando aquí y que hoy recoge el señor Borrell es la utilización de la inmigración. Ya hay suficientes atropellos contra la inmigración, lo que pasa en el mar Mediterráneo, donde la gente se muere ante la indiferencia de Europa. De manera que el problema no solamente es en el contexto marítimo, también en las fronteras terrestres. Se nota la indiferencia y también la instrumentalización, como lo ha calificado el representante de la política de la diplomacia comunitaria. Bueno, esto es lo que tiene que ver con inmigración. Es nuestro comentario del día. Vamos a repasar rápidamente las noticias más importantes a esta hora de la mañana. Un resumen de las noticias más importantes. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. 44 en el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Este miércoles se ha hecho público el documento de compromiso firmado entre el gobierno español y la Comisión Europea para recibir los 70 mil millones de euros del Fondo de Recuperación hasta 2026. Entre las medidas acordadas está la obligación de que a finales de año, del año que viene, entre en vigor un ajuste para alargar el periodo de cómputo por el que calcula la pensión de jubilación. Así lo establece el acuerdo operativo suscrito por el gobierno español y el Ejecutivo Comunitario, que permite empezar a solicitar el desembolso del fondo sujeto a la comprobación del cumplimiento de los compromisos semestrales. Por otra parte, los transportistas convocan 3 días de paro antes de la Navidad por el abandono del gobierno. El cese de actividad convocado por la patronal será entre el 20 y el 22 de diciembre y si no hay un cambio radical y urgente. Bueno, protestan por el déficit o la difícil situación económica por la subida del precio de los carburantes, entre otros problemas. Continuamos con noticias que tienen que ver con la inmigración. La activista por los derechos humanos y fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha alertado este miércoles de que hay 155 personas intentando llegar a las Islas Canarias a bordo de lanchas neumáticas. Alerta. En estos momentos, 155 personas se juegan la vida intentando llegar a las Islas Canarias. Viajan en lanchas neumáticas, las embarcaciones más peligrosas e inestables para cruzar el Atlántico, avisa Maleno en un tuit. Es lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pidió a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la Unión Europea para los comicios locales y regionales del próximo 21 de noviembre, ya que aseguró su trabajo se basa en la desacreditación del proceso, según un comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguimos con más noticias. La reunión del gobierno y el movimiento indígena de Ecuador terminó este miércoles sin acuerdos concretos, pero con avances en varios temas, y las partes volverán a reunirse dentro de 15 días cuando el Ejecutivo dé respuesta al pedido para bajar los precios de los combustibles. Es lo que ha informado un representante del diálogo. En una declaración en el Palacio de Gobierno en Quito, sede de la reunión, el presidente de la Confederación Nacional o de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, dijo que trasladará las bases del movimiento la situación. En noticias del mundo, Estados Unidos y China acordaron reforzar sus acciones climáticas para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Las potencias responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero admitieron que hay una brecha entre los esfuerzos actuales y el objetivo de evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 2 grados centígrados. En deportes, jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. España visita Grecia y por los lados de Latinoamérica tenemos una jornada muy atractiva con duelos muy interesantes. Para destacar el Argentina-Uruguay y Brasil-Colombia. Aunque en el caso de Brasil ya está clasificado. Más adelante en tiempo de deportes le tendremos toda la programación. En lo que tiene que ver con entretenimiento y cultura, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi ha ganado el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2021, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. El premio Cervantes está dotado con 125.000 euros. El jurado le ha otorgado el premio a Peri Rossi por reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea, como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra es puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio, el exilio y las tragedias políticas del siglo XXI. Está radicada en Barcelona y, repito, es uruguaya. Enhorabuena entonces a Cristina Peric Rossi, ganadora del Premio Cervantes 2021. Ya vienen los eventos en el Café Mañanero. La invitación es para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero. Disfrútalo. Los segmentos en el Café Mañanero. Vamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Les recuerdo que es nuestro compromiso con el medio ambiente. Iniciamos este apartado dando prioridad al medio ambiente. Carlos, buenos días. Tenemos Carlos Angulo a esta hora de la mañana con las noticias del apartado del medio ambiente. Ese tenemos algún inconveniente con el sonido. Ya lo tenemos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que defender los humedales es de vital importancia para la fauna española. Los humedales mediterráneos son, según como advierte la Fundación Global Nature, es un as en la manga a la hora de tener que enfrentar lo que es el cambio climático y sus nefastas consecuencias. Los especialistas de la Fundación Global Nature, junto con la Universidad de Valencia, integrados en el proyecto europeo The Life Wetlands, ponen en valor que los humedales son reductores de las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera y reivindican la importancia de los mismos en el Mediterráneo como un aliado para afrontar lo que es el reto del cambio climático. En las puertas de lo que ya es el cierre de la COP26, los datos e informes obligan a tomar decisiones ambiciosas para evitar cambios irreversibles en el clima y poder paliar cuáles son los efectos que ya el cambio climático ha producido hasta ahora. Entre las conclusiones se llega que se estima que la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero para el año 2030 es de lo más importante para evitar que el aumento de la temperatura de la Tierra pase de los 1.5 grados. En este contexto, parte del proyecto que presentaron la Universidad de Valencia junto con el Life Wetlands, se presenta que los humedales son en un buen estado, pueden ser sumideros y reducir la cantidad de gas de efecto invernadero, alterando así para convertirse en grandes emisores de protectores de la fauna, por lo cual en España debería ser de vital importancia un plan para protegerlos, como la salud ecológica de los mismos, para aumentar la capacidad de retención de carbono y contribuir así a que en mayor medida mitiguen los efectos del cambio climático a largo plazo. Gracias, Carlos. La nota ecológica en el Café Mañanero y damos paso al primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La crisis política de Nicaragua tras las polémicas elecciones en las que se impuso el presidente Daniel Ortega y los desafíos que aún afronta el continente por la pandemia acaparan el comienzo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, número 51. Delegaciones de 34 Estados miembros participan hasta este viernes de las deliberaciones del principal organismo de la OEA, que desde el año 1971 se reúne anualmente y tiene en esta ocasión a Guatemala como sede virtual. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la complicada situación, tanto política como militarmente, que se está viviendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y recordemos que tienen a inmigrantes y refugiados como pelota de juego. Y es que en el día de ayer, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko dijo que ya tiene a su lado a Moscú en ese desafío ante la Unión Europea. Y es que prácticamente Rusia y Bielorrusia ya están trabajando juntas para desarrollar una respuesta fuerte frente a las sanciones y a la presión política de la Unión Europea. Lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey, durante una reunión de las cúpulas diplomáticas de Rusia y Bielorrusia. Y es que tanto Makey como su homólogo ruso, Sergei Lavrov, criticaron el manejo de la crisis por parte de la Unión Europea, diciendo tajantemente que en Bruselas se han negado a entablar un verdadero diálogo con Minsk. Y es que desde casi el inicio de la crisis en la frontera Bielorrusia con Polonia y Lituania, Moscú ha culpado a Europa de la avalancha y de organizar intervenciones armadas en países como Siria, Irak o Libia y después generar este tipo de refugiados. Y que sin embargo, a la hora de sugerir soluciones, las propuestas tienen un sentido muy poco humanitario. Además, Moscú sugiere que la Unión Europea debe darle dinero a Bielorrusia, como lo hizo en su momento a Turquía. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto tiene razón Moscú en sugerir que desde Europa se generan los conflictos armados en países como Siria, Irak o Libia? Y también nos preguntamos si es una de las soluciones, como la que hizo con Turquía, de darle dinero para atender a inmigrantes y refugiados, ¿por qué no lo hace con Bielorrusia, la Unión Europea? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae también el avance de lo que tendremos hoy en materia de entretenimiento. Las noticias del mundo de la música, del cine. Un resumen noticioso entonces. El adelanto con Nicky Cuervo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de People elige al hombre más sexy del 2021. Alec Baldwin es demandado tras la tragedia en el set de Rust. El juego del calamar revelan el sorpresivo final alternativo. Subastan al icónico amigo de Tom Hanks por un millonario precio. Wilson ya tiene precio. Placebo comparte nueva canción y anuncia tour europeo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta de nuestros invitados. La verdad es que el Café Mañanero siempre es un placer compartirlo. Ya regresamos. Panadería y pastel. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero y a continuación el tema de conversación para hoy. La Unión Europea. Vamos a compartir también con la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. La Unión Europea está entrando de lleno en el debate de la financiación de muros fronterizos contra inmigrantes y refugiados. Si bien el asunto estuvo sobre la mesa en la última cumbre de líderes en Bruselas, hace 3 semanas, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, expresó una posición frontal a dedicar dinero comunitario para construir vallas y verjas, algo que algunos jefes de Estado y de Gobierno sí pidieron en el Consejo Europeo, igual que lo ha pedido el partido mayoritario de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo. Por su parte, Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia han firmado una carta en la que piden la barrera física. Dicen que es una medida de protección fronteriza eficaz que sirve a los intereses de toda la Unión Europea. Esta medida legítima debería ser financiada con cargo al presupuesto de la Unión Europea como una cuestión prioritaria. El asunto a raíz de la crisis entre Bielorrusia y Polonia con el tema migratorio de por medio ha vuelto a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que se construyan muros. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, empuja el debate hacia el lado de Polonia y Lituania, a pesar de la división entre los países y con la propia Comisión, que ha expresado su oposición, mientras se preparan nuevas sanciones contra Lukashenko. Ya el tema lo abordamos al comienzo de nuestro programa en el monólogo de actualidad. Pero es increíble, en pleno siglo XXI, se esté recurriendo a medidas arcaicas, repito, como la construcción de muros. Serán las medidas de hace 2000 años atrás. Y lo peor de todo, más allá de lo grotesco que resulta la iniciativa, es que son unas medidas totalmente ineficaces. Y es importante que no solamente se mire el caso de la construcción de muros cuando lo plantea Trump, sino también en este caso aquí en la misma Europa, los mismos Estados miembros, o como viene ocurriendo ya en la frontera de España con Marruecos, donde se tiene un muro para detener a la inmigración. Muros contra la inmigración, muros contra las personas en pleno siglo XXI. Luego nos dirán que hemos evolucionado, cuando estamos recurriendo a medidas de hace 1000, 2000, 3000 años. Nuestro comentario en el día de hoy, nuestro tema de conversación. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué nos dicen los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Abrimos el diario El País. Encontramos en su portada los siguientes titulares. Bruselas y España firman la ampliación del cómputo de las pensiones. Más actualidad, de la Unión Europea sancionará a Bielorrusia por desestabilizar su frontera. Fotografía de portada también para Peri Rossi. La realidad da motivos de quejas. Estamos hablando de la ganadora del premio Cervantes 2021, escritora uruguaya radicada aquí en España, exactamente en Barcelona. Vamos con más titulares. El diario El Mundo, por su parte, titula: Sánchez ajustará las pensiones a cambio de los fondos de la Unión Europea. Fotografía de portada. Los militares nos llevaron a las alambradas y las cortaron. Recoge el testimonio de migrantes atrapados en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Detallan cómo las autoridades locales les facilitan el paso para desestabilizar a Europa. Añade también que el presidente del Consejo Europeo respalda la construcción de muros anti-inmigrantes en la frontera de la Unión Europea. Dejamos España y viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la actualidad latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Saca hoy en su portada: el dólar blue llegó a 205 y marcó otro récord a solo 4 días de la elección. Habrá elecciones en Argentina, elecciones regionales. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula: pese al pago de impuestos, más del 90% de los cotizantes que mantenían fondos realizó el segundo retiro de ahorros previsionales. Seguimos con más prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo titula: Álvaro Uribe, ¿qué sigue en su caso tras perder la tutela en la corte? La corte dice que indagatoria en la Suprema equivale a imputación de cargos en sistema acusatorio. Más titulares. La confesión del hombre que lavó dinero para Saab. Dice que Saab ofreció información sobre el régimen de Maduro. Kiko Gómez también es mencionado. Estamos hablando de un exgobernador del departamento de La Guajira. Bien, en otro titular dice el diario más importante de los colombianos, ya en lo que tiene que ver con deportes, Luis Díaz, el camino del niño flaco que hoy pesa quilates en el fútbol. Dejamos la prensa colombiana y vamos a ver qué nos dice la prensa de Ecuador. El diario La Hora destaca en su portada hoy: coincidencias a medias. Delincuentes exigen $150 a cambio de seguridad. Seguimos por el continente americano. En Bolivia, el diario El Correo destaca: no hay diálogo y el conflicto ya tiene un muerto en Potosí. Sin miras de acercamiento del gobierno y los manifestantes a los movilizados, el paro regresa a su tercer día. O mejor dicho, ingresa a su tercer día. Ingresa a su tercer día. Corrijo. En Venezuela, el diario El Nacional titula: declaración de profesor de la Universidad de Miami implicará a Alex Saab. El testaferro de Nicolás Maduro. Más del 60% de los venezolanos en 12 ciudades no tiene internet. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Gobierno da luz verde a la vacunación de los infantes. Taxistas mantienen ofensiva contra Uber. Y esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Tenemos mucha actividad para hoy en el contexto de los deportes, jornadas de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar, también acá en Europa. De manera que, Adolfo, vamos con el avance de nuestro apartado deportivo. Probablemente, Jorge, comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, y en donde precisamente esta noche arrancan con un señor partido entre Ecuador y Venezuela. Un Ecuador que quiere ganar para mantenerse en la tercera posición. Posteriormente tendremos un partido bastante durísimo entre Paraguay y Chile, dos equipos que todavía tienen opciones y que sabemos que lo darán todo para mantenerlas vivas hasta el último minuto. Y posteriormente el partidazo entre Brasil y Colombia. Una Colombia que también tiene aspiraciones de estar en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y no pasar por el repechaje. Continuamos con las eliminatorias europeas, porque esta noche se enfrenta España a Grecia. Partido crucial para demostrar a España que está viva y que quiere mantener todavía la opción de pasar directamente como primera de grupo a estas eliminatorias de Qatar 2022. También tenemos la posible no alineación de Leo Messi ante Uruguay y la no alineación de James Rodríguez ante Brasil. Ausencias grandes tendrán los equipos en estas eliminatorias. Pero Sergio Higuita en el ciclismo ha sido noticia estos últimos días por el uso inadecuado de una bicicleta. Y el Mundial de Patinaje en Colombia, que demuestra seguir siendo la máxima potencia mundial en este deporte. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con otro apartado. Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Librerías, mientras que a su vez este 11 de noviembre recordamos que se está conmemorando a su vez el Día Mundial del Origami. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el aclamado y reconocido actor estadounidense Leonardo DiCaprio, el ganador del Oscar, está celebrando su cumpleaños número 47, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya 37 años de la muerte del antiguo político y activista estadounidense, el Dr. Martin Luther King. Eso es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Turno para Nicky Cuervo, que trae ya el primer segmento de noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. No fue Chris Evans. People elige al hombre más sexy del 2021. Aunque People no terminó eligiendo al actor de Capitán América, el título del hombre más sexy del 2021 fue para uno de los miembros de Marvel. Pese a los rumores, la revista decidió no darle reconocimiento al actor detrás del Capitán América, Chris Evans. Sin embargo, sí continuaron celebrando a intérpretes de Marvel en una decisión que sorprendió a las redes. Hace unos días, se filtró una información que aseguraba que Chris Evans recibiría el reconocimiento del hombre más sexy del 2021 para People. Sin embargo, la información resultó no ser correcta. El título fue para un colega de Chris Evans, Paul Rudd, intérprete de Ant-Man y recordado por su papel en Friends, el que fue reconocido por la revista. Así, se publicó una sección de fotos con el actor que rápidamente encendió las redes sociales. La decisión sorprendió a los fanáticos, quienes estaban convencidos de que sería para Evans. De hecho, esto sorprendió al mismo Paul Rudd, quien se mostró bastante humilde al respecto. Alec Baldwin es demandado tras la tragedia en el set de Rust. Además de Alec Baldwin, los productores de Rust también son parte de esta demanda, que podría ser la primera de otras que se anuncien. La fatal tragedia en el set de Rust, la nueva película de Alec Baldwin, sigue teniendo consecuencias. Y es que se confirmó que el actor será demandado por lo que ocurrió en el set de grabación, en un incidente que terminó con una pérdida fatal. Además, esta también se extenderá a la producción detrás de la película. Hace unas semanas, el mundo del cine lamentó el fallecimiento de la cinematógrafa Hylia Hutchins. Esto luego de que Alec Baldwin disparara accidentalmente una pistola cargada en medio del set de Rust. El actor, que desconocía que el arma estuviera cargada, también hirió al director del filme, Joel Souza. Según reporta Deadline, la demanda la realizó uno de los mnemotécnicos de la producción, Serge Svetnoy. En esta, acusa de negligencia por parte de la producción de Rust. Las personas que financiaron la película, Alec Baldwin, los armeros, Hannah Gutierrez Reed y Seth Kenny, y el asistente de dirección, David Hall. El incidente fue causado por los actos negligentes y la omisión de los acusados, cada uno de ellos, así como también sus agentes, jefes y empleadores. En el juego del calamar revelan el sorpresivo final alternativo. Conversando sobre la inminente segunda temporada, el creador del juego del calamar reveló el final alternativo de la serie. La popular serie de Netflix finalmente recibió luz verde para comenzar con la producción de su segunda temporada. Para celebrar, el creador del juego del calamar comentó el final alternativo que casi se convirtió en el oficial de la ficción. Además, adelantó algunos detalles que se podrán ver en los nuevos capítulos. El creador de la serie, Hwang Dong-hoon, conversó con Entertainment Weekly sobre secretos de la ficción. Reveló que, de hecho, el juego del calamar tenía un final alternativo que se discutió por bastante tiempo. En el último capítulo, se ve como el protagonista, jugador 456, llega al aeropuerto para finalmente poder ver a su hija. Sin embargo, decide perder el vuelo cuando encuentra al hombre que lo invitó a los juegos y promete venganza por los otros 455 participantes que fueron asesinados. Esta escena deja la historia abierta y era el puente a una segunda temporada. Sin embargo, el final alternativo del juego del calamar pudo haber terminado las cosas ahí mismo. Según su creador, se pensó que en la última escena viera a Gin-hun viendo al hombre, pero decidiendo proteger a su familia y buscar su propia felicidad tras tanto sufrimiento. Finalmente, el equipo se decidió en el que el final del juego del calamar no podría terminar en el aeropuerto y prefirieron dejar las cosas más ambiguas. Wilson subastan al icónico amigo de Tom Hanks por un millonario precio. Tom Hanks nuevamente deberá despedirse de uno de sus grandes amigos en el cine, Wilson. Y es que oficialmente se subastó la célebre pelota de voleibol que aparece en la película Castaway, Náufrago. Así, una persona pagó una millonaria cifra para poder quedarse con uno de los amigos más icónicos del cine. El sitio Prop Store realizó una curiosa subasta de un codiciado objeto del mundo del cine. Se trata de Wilson, la pelota que acompañó al protagonista de Castaway, Chuck Nolan, interpretado por Tom Hanks. Esta estaba en el mercado de subastas con un precio entre los 40.000 y 60.000 euros, pero lo superó con creces. Según reporta NME, Wilson se vendió por un total de 230.000 euros, más del triple de lo que se pensaba recaudar originalmente. Cabe señalar que se trata de la pelota original del filme, aunque un poco deteriorada por el tiempo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, gracias Nicky Cuervo. Vamos ahora a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con otro apartado. Las tendencias en las redes sociales, también con nuestros invitados. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Ya regresamos. Cada día en Latinos FM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. El maestro Iván Villazón nos trae un trabajo discográfico para esta linda época, la época de Navidad. Reversiona el clásico Aires de Navidad en esta oportunidad, lógicamente con su sonido, y lo hace al lado de Víctor Rey Reyes. Un bonito regalo de Navidad que ya pueden disfrutar, entre otras cosas, en las redes sociales. Aires de Navidad nos están llegando precisamente. Las tenemos cerca, la Navidad. Desde ya un saludo fraterno desde España, América Latina, y a todos nuestros hermanos iberoamericanos, para todos los que celebran la Navidad. Desde Latinos FM 107.9. Una ventana abierta a lo que es la cultura latinoamericana en España. Por eso damos cuenta de canciones como esta. Gracias por de toda nuestra música. Por nuestras esposas, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros amigos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Que viva Colombia! El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el apartado de las tendencias en las redes sociales. Pero antes, una invitación muy importante, invitación para visitar Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Es un sitio espectacular para compartir, para disfrutar, para bailar, para escuchar buena música, para pasarla bien. Añoranzas Bar, desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada. Añoranzas Bar. A ver, Carlo Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Mariah Carey luego de que McDonald's presentara un nuevo Whopper, presentando que la temporada navideña ha empezado y por ello no se podría esperar nada más y nada menos que el Mac Maria, en el que se presenta la nueva hamburguesa patrocinada por la autora de uno de los éxitos navideños más virales del mundo, como es All I Want for Christmas Is You. Entre otros nombres, se presentó un bulo, ya que es falso que el número de muertes por COVID-19 en Italia haya reducido a menos de 4.000, de acuerdo con el anuncio que realizó el Instituto de Salud y de Prensa Local. Entre las tendencias del día de este jueves, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Día y el hashtag Preparando el Fin de Semana. Entre otro de los nombres más comentados a esta hora está el de Spotify Premium, luego de que se presentara un hackeo masivo a las oficinas de Spotify, presentándose como uno de los ataques cibernéticos más importantes que se ha realizado a lo largo del año. La compañía que tiene su sede en Suecia ha presentado que pudieron validar el hacker que estaba tratando de entrar a sus servidores de forma rápida, por lo cual sus datos no fueron comprometidos de acuerdo con el primer anuncio oficial. Entre otro de los nombres, Miguel Bosé está siendo comentado por parte de los usuarios en España, luego de que se hiciera viral una vez más el anuncio de que pide a los periodistas que se quiten las mascarillas cuando estaba presentando el libro en el que publica por primera vez sus memorias. Durante la rueda de prensa, le pidió a los periodistas que se quitaran las mascarillas, por lo cual el reconocido cantante español una vez más se focó con respecto a los negacionistas del COVID-19. Entre otro de los nombres más comentados, está siendo el de Henry Cavill, luego de que se reconfirmara que Henry Cavill sigue siendo Superman y que él desea volver a interpretar al Hombre de Acero en una nueva historia, que por los momentos todo depende de los anuncios que realizará Warner Brothers recientemente, ya que el reconocido actor se encuentra en este momento próximo a estrenar la segunda temporada de la serie The Witcher en la plataforma de Netflix. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, y seguimos en el Café Mañanero. Ahora es el momento de nuestras entrevistas. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Con el maestro Cheo Andújar. Estamos exactamente en el restaurante Brasas y Calderos. Maestro, bienvenido a España, bienvenido a Valencia y principalmente a este lugar, que es su casa, restaurante Brasas y Calderos. Jorge, para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes, con Carlito, la señora, contigo aquí en Brasas y Calderos. y gracias por darme esta oportunidad de dirigirnos a este público que siempre está en sintonía. Bueno, maestro, lo primero que le tengo que preguntar es cómo ha encontrado España. Venimos de una temporada un poco complicada por lo de la pandemia y, bueno, cómo ha encontrado su público porque estamos en una gira internacional. Pues mira, te digo que estoy bien contento por lo que he estado viendo, la gran acogida que hemos tenido. De principio la entrada a España, que gracias a Dios ha sido cómoda también. Y confiamos en el Señor que todas las actividades se den bien. Bueno, que esta sea la oportunidad para que Cheo nos ponga al tanto de su carrera artística, cómo estamos en este momento, cómo está el repertorio, cómo se encuentra usted en particular. Pues mira, gracias a Dios estamos bien de salud, que es lo primordial. Y como te digo, esta pandemia ha sido de tiempo de reflexión, de tiempo de estar con la familia, de tiempo de compartir, porque aparte de que ha sido un poco complicado, también nos ha llevado a compartir más con la familia. Hemos seguido grabando, acabo de sacar un tema, Prometo, de Juan Fonseca. Lo pueden ver y escuchar en YouTube, en el canal Cheo Andújar Oficial. Ahí está toda mi discografía. Aprovechando con tu permiso para decirle a la gente que pueden suscribirse al canal de YouTube Cheo Andújar Oficial y pueden escuchar toda mi música ahí. Y en eso estamos. Hicimos hace como en diciembre hicimos Gente Loca. Hace como mes y medio, dos meses hicimos Prometo y estamos por ahí trabajando. Qué bien, nos alegra mucho esas noticias que nos trae Cheo. Sabemos que está completamente activo. Recuerda que acá hay mucha gente que se está haciendo salsera ahora y estamos hablando de nuevas generaciones, tanto de latinoamericanos como de españoles. Entonces, yo sé que tú vienes con frecuencia por acá, pero no está de más refrescarle la mente a tus seguidores en particular y a los seguidores de la salsa y la música latina en general. Hablemos de Cheo Andújar. ¿Cómo comienza Cheo Andújar en esto de la música? Pues mira, Cheo Andújar comenzó a cantar en la bañera, en la ducha. En la ducha, como mucha gente comienza. Pero gracias a Dios, pude salir de la ducha. Y estoy haciendo lo que es mi pasión, que es cantar. Y nada más bonito que hacer como es tu pasión, mi pasión, ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta. Para recordarle a la gente esa que tú dices que son nuevos en este negocio, vamos a hacerle un medley de los temas que yo he cantado a través del tiempo. Como tú quisiste que me hiciera agua y me hice río. Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas. Tan solo llámame. Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo. Mírame. Así que te hace muy, muy feliz. ¿Y por qué es agonía? ¿Vas a engañarme tú a mí? Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Tú no te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te vuelves en mi compañía. Tú no te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía. Ni te lo imaginas cuántas veces te pedí con mi canción que me dieras por lo menos tu sonrisa. Cuántas veces te sentí en mi corazón, pero tu amor no respondía para nada. Esas son unas cuantas. Fantástico, Cheo Andújar. Les digo que la entrevista la pueden ya encontrar en nuestras redes sociales de Latinos FM. Y de este servidor, el gran Cheo Andújar, repasando su discografía. Y ahora pues nos trae también esta canción, Prometo. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Bueno, ahí está la versión salsa de Prometo, la canción que hizo popular Contigo es que yo Fonseca. Ahora ritmo de salsa con Cheo Andújar. Momento para una breve pausa y de inmediato estaremos con Ransel Lavata. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es entretenimiento. Efectivamente, el Café Mañanero es entretenimiento farándula. En este caso con Ransel La Bata. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Chino Miranda y Natasha Araoz están oficialmente divorciados. La noticia se dio a conocer gracias a Mandy Friedman, quien fue la encargada de dar la primicia a través de sus redes sociales, pues lo confirmó a través de los papeles que publicó de la corte de Miami-Dade. El actor Paul Rudd es considerado el hombre más sexy del mundo del año 2021. Sí, como lo oyen. El mismo, de 52 años de edad, ha sido catalogado a lo largo de su carrera con todo tipo de adjetivos. Tomen nota, como amable, autocrítico, afable o trabajador también. Esto asegura la revista, que incluye una foto en su portada del protagonista de Dead at Man y anuncia este nuevo nombramiento. El mismo se expresó diciendo: "Tengo suficiente conciencia para saber que cuando la gente se entere de que me elegirán para esto, el hombre más sexy, dirán: ¿qué? ¿Qué es esto?". Él mismo asegura, tras una broma y la otra, tras reaccionar a esta publicación. Él mismo se encontraba en el momento en New Jersey, desde donde hizo pública su reacción. Bueno, muy simpático, sobre todo muy buen actor. Enhorabuena por este nombramiento. Recuerden, Paul Rudd, el hombre más sexy del mundo del año 2021, según la revista People. Hoy es jueves del recuerdo, jueves de TVT, así que nos vamos a la serie El Chavo del 8. Sí, ¿por qué lo digo? Porque la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, entró en los Guinness World Records por su longevidad de su personaje infantil, La Chilindrina, encarnado durante 48 años. Esto informaron el pasado miércoles los ejecutivos de Guinness World Records. La misma reaccionaba diciendo: "Me siento orgullosa por este premio. Es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos. Haber recorrido el mundo con este personaje es algo único". Esto dijo ella a los amigos de EFE, celebrando este reconocimiento. Señores, María Antonieta de las Nieves hoy tiene 70 años de edad y su personaje cumple 48. Enhorabuena, ya saben, La Chilindrina, premio Guinness World Records. Es un personaje peculiar, con mucho estilo propio, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí está el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. Y en cuanto a sabores, te invito a visitar Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula con un servicio personalizado y lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que Barbonao está en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa y te esperan con el sabor de lo bueno. En cuanto a actualidad, noticias del mundo e información deportiva, estamos nosotros en arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones. Ya saben, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, así que prudencia, besos y mucho, mucho amor. Gracias, Ransel La Bata, con las noticias de la farándula. De inmediato llega Nicky Cuervo, dispuesto a rematar este segmento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Placebo comparte nueva canción y anuncia tour europeo. La banda inglesa Placebo lanza un nuevo single para promocionar su nuevo álbum, el cual deberá salir dentro de los próximos meses. La banda Placebo recientemente compartió un nuevo single titulado Surrounded by Spies y además anunciaron una gira que se extenderá por el Reino Unido e Irlanda. Esta longeva banda no liberaba una canción nueva para sus fans hace ya más de 5 años, rompiendo este eterno periodo de silencio con una canción liberada en septiembre llamada Beautiful Janes. Ahora ahora, los ingleses han continuado sorprendiendo a los fans con su nueva música, esta vez con una canción titulada Surrounded by Spies. La nueva canción marca el segundo sencillo de la banda, que será parte del octavo disco titulado Never Let Me Go, el cual será lanzado el 25 de marzo del 2022. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música de Placebo, esto es Surrounded by Spies, rodeado de espías. Saw you jump from a burning building. See me move like Elvis set on fire. See me move like Elvis set on fire. This search for meaning is killing me. This search for meaning is killing me. This search for meaning is killing me. This search for meaning. Ping pong ball at the back of my throat. Ping pong ball at the back of my throat. Spoken to like that, and I won't be spoken to like that. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Ex-drummer's nose stuck in the past. Ex-drummer's nose stuck in the past. Found dead behind the wheel of a car. Found dead behind the wheel of a car. World leader going under the knife. World leader going under the knife. Stage four, stage two, stage three. Stage four, stage two, stage three. We go to sleeping in the back of the cab. We go to sleeping in the back of the cab. And every picture house is empty. And every picture house is empty. I gave my heart, now I want it back. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva en Latino Deportes. Ya regresamos. ¡Madre! Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero, todavía queda mucho café por compartir. Y a continuación, escuchamos a Carlo Angulo, que nos trae el personaje del día. Posteriormente, tendremos toda la información deportiva. Y a esta hora, también una invitación muy especial a el restaurante Delicias El País en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Deliciosa gastronomía colombiana. Vamos entonces al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es nada más y nada menos que el hombre más sexy del mundo, quien está casado, tiene 52 años y dos hijos, y es que la revista People ha anunciado que el reconocido actor Paul Rudd es el hombre más sexy del mundo. Al enterarse de esto, el actor dijo que hay mucha gente que debería recibir este tipo de reconocimientos antes que yo. Paul Rudd ha sido coronado como el hombre vivo más sexy en el año 2021 por la revista People. El protagonista de Ant-Man y Bienvenido a los 40 fue anunciado la noche de ayer en el programa de The Late Show with Stephen Colbert. El actor dice en la edición de la revista que se publicará el próximo viernes que muchos se sorprenderán de esta elección. No es falsa la humildad, ya que pienso que hay muchísima gente que debería recibir este tipo de reconocimientos antes que yo, pero por supuesto no rechazará dicho honor. Bromeando, señaló que espera que este título le sirva para poder ser invitado a escenas con hombres también que han recibido este premio, como ha sido el caso de Brad Pitt, George Clooney o más recientemente Dwayne La Roca Johnson. Me imagino que estaré en muchos más yates de ahora en adelante. Creo que esto me va a ayudar a ser un poco más introvertido y misterioso. Estoy deseando recibir este reconocimiento con ansias. Fueron parte de las declaraciones que presentó el reconocido actor de 52 años que está próximo a estrenar la tercera parte del Hombre Hormiga con Marvel Studios en el año 2023. Gracias, Carlo. Y a continuación, la información deportiva. El primer sorbo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comenzamos. Comenzamos la información deportiva con las eliminatorias para el Mundial de Qatar, tanto por la zona europea como por el lado latinoamericano, especialmente en lo que tiene que ver con Sudamérica. Ese es el plato fuerte para hoy, jornada de eliminatorias. Vamos entonces con los detalles. Adolfo Jiménez del Río, hoy estaremos dispuestos a madrugar. Vale la pena, tenemos compromisos muy interesantes, además que a estas alturas ya se consideran cruciales. Pero antes, un mensaje también muy interesante. House and Express. House and Express es la nueva inmobiliaria que ha llegado al mercado valenciano y está haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia por la manera de gestionar las hipotecas. También ofrece alquileres, traspasos, seguros, reformas. House and Express, en la avenida Burjasot con avenida Pesete Alexandre. Más información en houseandexpress.com. Somos la llave de tus sueños. La información deportiva que también llega a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Atención, gastronomía mediterránea, toda definitivamente, empezando por la paella, el plato principal de la gastronomía mediterránea. Pero además, en Brasas y Calderos vas a poder disfrutar de carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños y ahora que llegan las cenas y comidas de empresa o familiares, pues también Brasas y Calderos, el sitio perfecto. A propósito, este jueves estará compartiendo una cena con los clientes de Brasas y Calderos. Otro artista, Luis Miguel de la Varga, en esta oportunidad. Sí, allí en Brasas y Calderos, avenida Alfahuir número 7. Bien, vamos a entrar en materia, vamos con los detalles de la actualidad deportiva. Repito, jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar. España enfrenta a Grecia, un duelo muy interesante. Se juega la vida a España. La historia la acompaña en este caso porque nunca Grecia le ha ganado. Adolfo Jiménez del Río. Pero la verdad, Jorge, es que tenemos fútbol desde las 6 de la tarde, porque tenemos las eliminatorias europeas rumbo también a Qatar 2022. Y en ellas hay partidos interesantes, como el de Georgia, que recibe a Suecia. Recordemos que Suecia es el que lleva el liderato en el grupo donde se encuentra España y Grecia. Un partido interesante para Suecia, porque si vence a Georgia, tendrá muchas opciones de ser el primero de grupo y le compromete la situación a España, que estaría obligada, y eso sí, ganándole a Grecia hoy a las 8:45, de tener que ganarle a Suecia el último partido. Complicado, se complicaría mucho la situación para España. Parece ser que España, de todas maneras, llega con un equipo bastante renovado y con muchas ganas en la delantera de hacerle daño a sus equipos contrarios. Recordemos que ha reforzado la delantera con Raúl de Tomás, un goleador ahora actual de la liga y que tiene muchas ganas de demostrar en la selección grandes cosas. Otro partido interesante de esta eliminatoria europea es el de Irlanda-Portugal. Una Portugal que también está obligada a ganar si quiere estar en las primeras posiciones. Lo mismo lo tendrá Croacia, porque tendrá que darlo absolutamente todo para pelear por la primera posición. Y así, por el estilo, otros equipos como Eslovaquia, Eslovenia, que pelearán dentro de los puntos que tienen acceso a estar en los puestos de clasificación. Recordemos rápidamente, los primeros de cada grupo clasifican y los segundos entran a unos playoffs donde saldrán únicamente tres equipos para esta Mundial de Qatar 2022. Todavía tiene España la oportunidad de evitar esos playoffs y el equipo está obligado a ganar. Y decía Luis Enrique que todos los partidos, es el propósito, ganar todos los encuentros. Esto le preguntaban ayer en rueda de prensa. La sensación de siempre de un preentreno, o sea, un prepartido. Vamos a entrar en el campo, no he visto el césped. Tiene buena pinta desde aquí, pero nada, es un estadio bonito, con ganas de hacer ese entreno, que es siempre un entreno chulo porque ves el estadio. La mayoría creo que no hemos jugado aquí, con lo cual hay alicientes para disfrutar de una sesión de entreno. Luis Enrique, dejamos a España y nos vamos al otro lado del Atlántico porque en Sudamérica tenemos una jornada también que puede ser determinante. Las eliminatorias suramericanas. Y bueno, Jorge, ya tenemos todo preparado para la gran trasnochada de esta noche, porque las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 van a estar crujientes, comenzando con el partido a las 10 de la noche entre Ecuador y Venezuela. Recordemos que Ecuador está en la tercera posición y aspira a continuar ahí y hará todo para poder vencer a Venezuela. Eso sí, son muchos los equipos de esta eliminatoria suramericana que cuentan con jugadores lesionados o quizá con posibles bajas, porque tienen que tener mucho cuidado con las lesiones que llevan desde Europa. Entre ellos está Colombia, que tiene varios jugadores lesionados e inclusive algunos con poco recorrido futbolístico, como es el caso de James Rodríguez. De todas maneras, tiene a baluartes como Luis Díaz, que dará absolutamente todo para hacer una gran demostración ante Brasil. El partido de Brasil-Colombia será a la 1:30 de la madrugada de esta noche, pero a las 12 de la noche tendremos otro partidazo, porque Paraguay recibe a Chile, dos equipos que están obligados a ganar si quieren continuar peleando por estas eliminatorias. Pero Perú no se queda atrás, porque también tiene opciones de estar peleando la clasificación en las eliminatorias y recibirá a Bolivia 3 de la madrugada. Y ya para la noche del viernes veremos un señor partidazo entre Uruguay y Argentina. ¿Podrá Leo Messi jugar si supuestamente estaba lesionado en el PSG? Ahí nos quedan las dudas, pero de todas maneras sabemos que veremos interesantes encuentros. Vamos a propósito a escuchar al técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda. Recordemos que Colombia ya con la baja de Radamel Falcao, que estará precisamente fuera de competencia al menos durante 3 semanas debido a esa lesión que sufrió ante el Real Madrid. Tenemos ya las declaraciones entonces del entrenador de la Selección Colombia. La situación de este compromiso: Brasil está clasificado y Colombia necesita ganar, necesita arañar puntos en Brasil para mantenerse en la zona de clasificación. Un seguimiento semanas anteriores por el caso de Jerry inicialmente, después el de Carlos que se confirmó, y posteriormente la situación de Oscar Murillo y el mismo Estefan Medina, que hubiera podido ser una alternativa. Ayer hicimos una práctica y se ha ido proyectando un bloque defensivo o una línea de 4 con los hombres que han sido convocados acá, en el caso de Davison Sánchez, el caso de William Tecillo, de John Lucumí, de Yermar. Y son las alternativas que tenemos para afrontar este juego. Hoy haremos la última práctica. Se han trabajado con esas dos líneas de 4 en el día de ayer, que es la práctica que se ha hecho ya global, donde solamente estuvo ausente Cristian Arango. Por el momento un comportamiento aceptable, consciente de que solamente se podrá hacer una evaluación bien objetiva dentro del juego, enfrentando un gran rival, como usted lo menciona, con las virtudes que tiene el seleccionado brasilero, tanto por su característica de juego, así como por su vocación ofensiva. y esperar que tengamos un buen comportamiento, no solamente los hombres que componen esa línea de cuatro junto con el portero, sino todo el colectivo, todo el equipo, en su solidaridad defensiva cuando no tengamos la pelota. Bueno, el profesor Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, hablando de ese partido ante Brasil, a la lista de nombres que mencionaba al principio, evidentemente hay que sumar el nombre de Radamel Falcao, lista de lesionados. No podrá estar Jerry Mina, hombre importante en la defensa de la Selección Colombia. También Estefan Medina, que de hace muchos años hace parte de la Selección Colombia. Atención a la probable formación que va a utilizar Colombia en el día de hoy. Estaría formando de la siguiente manera. Bueno, primero mencionamos los titulares de Brasil. Alisson en la portería, Danilo en la zona defensiva, Marquinhos, Thiago Silva, más adelante Alexandro. Cabeniro, Fred, Lucas, Paquetá, Rafinha, sí, Gabriel de Jesús y Neymar Jr. Esa sería la formación de Brasil para enfrentar a Colombia. El combinado cafetero estaría formando con David Ospina en la portería, en la zona defensiva, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez que regresa, John Lokumi. Es una de las novedades. Estaría haciendo pareja con Johan Mujica, el jugador del Elche. Y más adelante, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y como delantero centro, Miguel Ángel Borja. Probable formación de Colombia. Colombia es cuarto ahora mismo con 16 puntos, los mismos que tiene Uruguay. Hay otro duelo interesante y conviene hablar del partido que inicia la jornada. Es el Ecuador-Venezuela. Ecuador en estos momentos es tercero en la tabla. Tiene 17 puntos. Vamos a escuchar al profesor Gustavo Alfaro hablando acerca de el compromiso ante Venezuela. Venezuela es el colero de las eliminatorias, pero estos equipos hay veces en esa posición ya que parecen liquidados y pueda que matemáticamente tengan opciones, pero que ya conociendo la trayectoria de Venezuela y aparte que no ha estado muy bien en estas eliminatorias, pues podremos decir que Venezuela ya está eliminada. Pero puede hacer daño. ¿Para qué sirve Venezuela en estos momentos? Para hacer daño a cualquier equipo. Sí, estropearle la clasificación. Y de eso se tendrá que cuidar Ecuador en el día de hoy. Vamos a escuchar al profesor Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y si bien lo puede hacer, como el partido es en condición de local, me inclinaría más por jugadores que tengan la verticalidad para pasar al ataque, que tener eventualmente un lateral que pueda ser más de contención. Si esto hubiese sido en el sentido inverso, tal vez si hubiésemos jugado el primer partido con Chile en condición de visitante y no hubiésemos tenido a Pervis o a Chiqui, por ahí a lo mejor Piero podría haber sido una opción buena como para considerarlo en la posición de lateral por izquierdo. Pero también hay un funcionamiento de la dupla central que está rindiendo muy bien, el caso de Félix y de Piero, y que uno trata de tocarla lo menos posible, ¿no? Porque son cosas que están dándole buen rendimiento al equipo, y ahí es donde uno trata de desarmar lo menos posible las cosas que están funcionando. El profesor Gustavo Alfaro, técnico argentino, al servicio de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. La tienen en zona de clasificación, una de las grandes favoritas para estar en Qatar. A propósito de Argentina, va a librar un duelo muy interesante ante uno Uruguay necesitada de afianzarse precisamente en la zona de clasificación. Argentina es segunda en estos momentos y siempre el duelo entre Argentina y Uruguay Es un duelo de alto nivel. Podríamos hablar de clásico. El denominado clásico del Río de la Plata. Bien, atención a las formaciones que tendría entonces la selección argentina para hoy. Franco Armani en la portería. Más adelante Emiliano Martínez, Juan Musso, Manuel Molina, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pacela, Nicolás Otamendi, jugador conocido aquí en Valencia porque estuvo militando en el Valencia, Lucas Martínez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Ezequiel Palacios. Esos son los nombres que lleva Argentina para hoy. Bueno, estaba sí dando cuenta aquí de la lista de la posible formación de Uruguay. La posible formación de Uruguay. Es decir, que Leo Messi no estaría hoy. Yeah. Atención, Paraguay, que también tiene todo un hospital. Bueno, en todo caso, se mantiene su portero desde hace muchos años, Fernando Muslera, que es garantía en la portería. Giovanni González en la zona defensiva, Diego Godín, el veterano Godín, José María Jiménez también, qué decir de José María Jiménez, jugador conocido en el Atlético de Madrid, Joaquín Piqueres, Jonathan Méndez, Rodrigo Betancur, Matías Vecino, Lucas Torreira, Facundo Torres, Brian Rodríguez y arriba, delantero centro, el matador Luis Suárez. Sigue en el banquillo Oscar Tavares. Han llovido muchas críticas y mucha gente apostaba de que no iría para esta fecha en las eliminatorias, pero ha aguantado. Tiene quien le sostenga en la selección uruguaya. De tal manera que vamos a ver qué pasa, qué puede pasar en una selección donde si por algo se destaca este duelo es precisamente por el número de lesionados que tienen ambas selecciones, tanto Argentina como Uruguay. Partido muy interesante. Y seguimos dando cuenta de las eliminatorias suramericanas. Tenemos otro duelo interesante para hoy, es el Bolivia-Perú. Bolivia-Perú, o Perú-Bolivia, Perú-Bolivia. Sí, vamos con las formaciones para hoy de estos dos países que tienen opciones todavía de clasificar al Mundial. Empezaron, la verdad, bastante flojos, pero han ganado algunos compromisos, especialmente Bolivia, y ha recuperado la ilusión de sus seguidores. Hace rato que no va Bolivia a un Mundial. A ver si tenemos por aquí entonces la formación. La posible formación, en todo caso, hago la salvedad. Perú estaría formando con Gallace, se no falla, es el portero titular de la selección Inca. Y en la zona defensiva, Advíncula, sí, buen jugador, entre otras cosas. La formación con Ramos, también Luis Abraham. Miguel Trauco, otro de los jugadores emblemáticos de esta selección de Perú. Andrés Carrillo, el jugador del Mónaco. Renato Tapia, Christopher González, Cristian Cueva. Yo me atrevería a decir que es el jugador más importante de la selección peruana. Cristian Cueva, Sergio Peña y Gianluca Lapadula. Lapadula también. Podría ser estar entre Cueva y Lapadula. Bueno, la figura más emblemática del Perú tras ya el retiro de Claudio Pizarro. Bien, entre tanto, la selección boliviana, que ha recuperado la ilusión, repito, formaría con Lampe en la portería, Diego Bejarano en la zona defensiva, al igual que Enquimba, Mark Enquimba, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, Villarroel, y estaría Justiniano más adelante y en la zona de medio campo, Franks González, Vaca, y adelante Juan Carlos Arce. Y finalmente la estrella emblemática de la selección boliviana, Martins, el goleador. Goleador además de las eliminatorias. Pero muy interesante. Bien, dejamos hasta aquí las eliminatorias. Mañana evidentemente estaremos con todo el resumen, con todos los resultados. Aquí en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información. Vamos también, Adolfo, que tenemos bueno, el Mundial de Patinaje. Vamos a Colombia. Colombia sigue dominando este Mundial que se está celebrando en la ciudad de Ibagué. En el Mundial de Patinaje, definitivamente, Jorge, solo hay una potencia mundial, Colombia. Y es que sigue arrasando de forma contundente, obteniendo ya 24 medallas de oro para un total de 41 y le sigue escasamente China con 2 medallas de oro y un total de 4. Es cierto que Francia tiene 11 medallas, pero de oro absolutamente ninguna, ya que únicamente de oro ha ganado Colombia 24, China 2 y Ecuador 1. Impresionante el dominio a nivel mundial de este deporte por parte de Colombia. Impresionante. Hay más información, en este caso sobre Sergio Higuita. ¿Qué le pasó con su bicicleta, Adolfo? En el mundo del ciclismo, Jorge, un nombre ha salido a la palestra, Sergio Higuita. Y es que el ciclista colombiano tuvo un impasse al haber utilizado una bicicleta que no estaba permitida por su equipo en una exhibición con el compatriota, con su compatriota Daniel Martínez, y lo hizo, según sus palabras, sin ninguna mala intención. Y eso fue lo que le transmitió a su equipo, el Education Nipo, para que no le rescindiera su contrato. A lo cual el equipo respondió, después de haber pedido disculpas el ciclista, diciéndole que por lo pronto no van a rescindir anticipadamente su contrato. Fueron las palabras de los directivos del Education Nipo. Y por lo pronto, todo el problema, toda la complicación ha quedado zanjada y por eso ya Higuita está mucho más tranquilo. Bueno, qué bien cuando se logran entenderse, superar los inconvenientes que se presentan. Eso lo hacen las personas civilizadas. Bien, llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada. Bueno, me dice Adolfo que tiene algo más, ¿no? Hambre sobre el tenis. No podemos dejar a los seguidores del tenis huérfanos de noticias. En el día de ayer continuó la Next Generation ATP Finals, y en donde nuevamente el español Carlos Alcaraz, de 18 años, demostró su potencial venciendo contundentemente al estadounidense Nakajima 4-3, 4-1, 4-3, y ya está en semifinales. Pero en semifinales también está el estadounidense Sebastián Corda, que venció al argentino Sebastián Báez 4-3, 4-2, 4-2. Impresionante encuentro también el que propició el danés Holger Rune, venciendo al argentino Cerundolo 1-4, 2-4, 4-1 y 1-4. Pero el partido más duro de la noche lo protagonizaron el italiano Musetti y Hugo Gastón. Ya las semifinales están listas para estos grandes tenistas juveniles que ya son revelación a nivel mundial. Gracias, Adolfo. Ahora sí que echamos el cierre. Mil gracias por acompañarnos. Nuestra gratitud por estar ahí diariamente. Les recuerdo que este programa lo pueden volver a escuchar o compartir en nuestro podcast en iVoox. Es una plataforma digital de contenidos de audio. Ahí estamos. Igualmente en nuestras redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy, pero muy feliz.